El siguiente programa fue creado en el taller de radio para adolescentes del Centro Cultural Sebastián Piana, de Programa Cultural en Barrios del Gobierno de la Ciudad. Defendamos los talleres gratuitos. Saliendo del termo, encontré al fin mi lugar en el dial. Desde hace 10 años venimos remando. Muchos han pasado por aquí. Su huella van dejando ideas y reflexiones. Y su corazón es por aquí. Arranca saliendo. Quédate ahí, saliendo del termo, contale a tu amigo, por este me vuelo. Hasta el fin. Bravo. Qué bien que cantamos. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos, esto es Saliendo del Termo, 11ª temporada. Bueno, nosotros somos alumnos del Centro Cultural Sebastián Piana, ubicado a escasas cuadras nada más de la Facultad de Filosofía y Letras y la Estación Puan del subte de la línea A, por si querían saber nada más, ¿viste? Le agradecemos al Centro Cultural Sebastián Piana y nuevamente a FM Boedo por habernos cedido el espacio para poder hablar y decir lo que pensamos. Soy Jonathan Galloja, su conductor. A mi derecha, Rodrigo Doria. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días, Johnny. ¿Cómo estás en esta hermosa mañana de primavera? Y la verdad, muy feliz por haber arrancado de nuevo el programa Saliendo del Termo con todos nuestros compañeros. Tenemos un montón de cosas nuevas. Como dije hace rato, 11 temporadas ya, 11 años haciendo. 11 años. 11 años haciendo radio. Somos casi una radio preadolescente, podríamos decir. Claro. Hemos crecido bastante y han pasado muchas generaciones a través de esta... estos micrófonos. Y bueno, el día de hoy tenemos un montón de cosas muy interesantes. Le mandamos un saludo también a nuestro operador Martín. Caballero, ¿cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Sí, no se escucha, pero él dice okay, que todo está bien. Bueno, pueden comunicarse con nosotros primero, antes que nada, a través de nuestro Facebook. Nosotros somos Saliendo del Termo. Y ahí nos mandan mensajes, nos dicen cosas lindas, nos dicen cállense, nos dicen lo que quieren. Exactamente. Básicamente. Y también tenemos el teléfono de la radio, que es el 1566-65-2205, donde pueden mandar mensajes, pueden llamar. Pará. Es el WhatsApp. 1566-75-2205. ¿Vamos de nuevo? 1566-75-2205. Manden WhatsApp, manden mensajitos. Manden de todo. Bueno, como tenemos un día muy cargado y el tiempo apremia, vamos a resumir básicamente lo que va a ser el día de hoy. Vamos a tener una columna en la que va a dar mucho que hablar. Va a estar un compañero nuestro hablando de cosas muy picantes en su columna, que se llama Mejor Si Hablar de Ciertas Cosas. Es un tema muy interesante para hablar, que no se habla mucho en la radio también. Exacto. Bueno, también vamos a tener buenas noticias, moda y espectáculos con Tomás Mancinelli. Vamos a tener las recetas y las recetas de cocina, ¿viste? Recetas de cocina. Cortitas y al pie, con ¿viste? La ahijada de la abuela Ajeda. La abuela de Saliendo del Termo. Es medio rebuscado el nombre este año. Bastante. Sí, bueno, rebuscado. Somos una familia muy grande. Bueno, va a estar Luciana con nosotros haciendo sus recetas de cocina. Y bueno, va a estar Miguel contando sus aventuras, las aventuras del señor Smart. A continuación vamos a tener Amor, Sueños y Miedos con Carolina Matina. Y unas recomendaciones de cine y fotografía con Gala Beluxio. Vamos a también tener una cortina. Tenemos un montón de cosas. Un montón de cosas muy variadas. Vamos a tener una columna de turismo con Tamara. Vas a estar vos hablando. Sí, ¿qué vas a hablar? Hablamos de Banda Sanders y los Guns N' Roses en Argentina. Bueno. Y bueno, a continuación. ¿Cómo? También va a estar Leticia. Ah, Leti. Pero Leti es muy chiquita. Me olvido de Leti. No sé por qué. Bueno. Bueno, Leti también va a estar con nosotros hablando de cosas muy interesantes respecto a los animales. Hablé de Tommy. Bueno, y a continuación escuchamos una canción y después viene mi columna. Sí, yo también tengo una columna en la cual voy a estar presentando un libro que se llama Los perros siguen la luna. Y después del tema musical arranca el cuento. Qué lindo es volver, ¿no? soy una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón. Todos los vientos soplan, pero ¿a dónde van? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde se refugian? ¿Qué hay más allá de las palabras? ¿Qué significan las palabras? Cuentos, historias, relatos, todos son vientos. I'm going to San Bernardino, ring-a-ding-ding. Bueno, el nombre del cuento es El verso del chamuyo y el nombre del libro es Los perros siguen la luna. Elegí arrancar con este cuento para que es una suerte de glosario e introducción para que se den dando cuenta de qué va tratando el libro y que en las sucesivas semanas acá por FM Boedo voy a seguir leyendo una y otra vez. Así que si no quieren comprar el libro que va a salir en un CD, así si no quieren comprarlo, lo escuchan por acá, les sale mucho más barato y también está muy bueno. Bueno, y arranco así de una para hacerlo cortito y al pie. Como siempre. Los perros no son lobos, son animales domésticos. Tienen cucha y un plato con su nombre. Pero esto no los vuelve menos salvajes. La naturaleza de los perros es buscar un lugar al cual volver, después de una riña callejera o antes de que pinte el hambre. Los perros sueñan con un hogar, sí, los perros sueñan. Pero ojo que un hogar puede tener muchos nombres. Puede ser un lugar hermoso con una vista que valga la pena el viaje. O un momento fugaz, en el que de alguna manera todo encaja y uno se siente completo, en paz. Un hogar tiene forma de caricia e igual que el amor se construye ladrillo por ladrillo. Entonces, caballero, los perros sueñan, buscan dónde plantar bandera y así laburar de albañiles. ¿Y la luna? ¿Será su luz, su misterio el que nos hace alzar la mirada y correr, sin mirar atrás, romper las cadenas y saltar al otro lado de las rejas? ¿Acaso no hay luz en pelear por un futuro mejor? Y por eso los valientes no dudan y salen a ganar. Se mandan a lo desconocido siguiendo la luna y sus misterios, sus romances como estrellas viajeras que enamoran en segundos y se alejan para siempre. Es así, señoras y señores. Los perros sueñan, buscan un hogar, se enamoran y escriben mientras la luna avanza e ilumina sus pasos para que no se pierdan en la noche. Sí, dije que escriben. Por ejemplo, un perro tiene sus historias de padres cansados que buscan una flor entre las piedras. También cuentan relatos de personas que lloran y mueren sobre charcos en la pared. Esto no es locura. Escribir es mi mambo. Vuelan los papeles mientras la tómbola sigue girando. Yo soy de esos pibes que cuando están aburridos te cuentan una historia. Soy de esa gente que lleva su pasado bien tatuado en la memoria. Tengo bien presente dónde están plantadas mis raíces y voy curando mis heridas pero sin olvidarme de las cicatrices. Soy quien soy porque sé de dónde vengo, no me conformo pero estoy orgulloso de todo lo que tengo. Sé por qué peleo y por quién voy a dejar mi último aliento y también sé que para la lucha necesito la complicidad del viento. No me jode que digan que somos los culpables de la inseguridad. Los que miran de arriba y se bañan en guita y se perfumen con la impunidad. Que mandan la gorra y a fuerza de palos quieren imponer su autoridad. Me revienta que se lleven a los pibes detenidos por ser negros villeros y por andar mal vestidos. Y que mueran inocentes cuando se agarran a los tiros. Todo mal con el Paco que mata a los guachos y nadie lo quiere ver. En los noticieros te venden cualquiera, salí para afuera, salí del termo y fíjate que nada que ver. Los verdaderos maleantes se visten de traje y están resarpados, tienen el poder. Digo lo que pienso lo que digo, no le paso cabida al barullo. Soy negro, cabeza, hijo de boliviano, sí con orgullo. Esto recién empieza, mandale volumen, prendete a la radio, escuchaste el verso del chamuyo. Soy de una sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. La ruleta rusa, yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadora y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tener rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Está tirando medio en la gamba, leña a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijos de puta me dieron justo en el corazón. Tengo una bomba para darle. Está confirmado que... cosas que queremos saber y que como yo no tengo tiempo para mirar la tele, viste, hay un montón de chimentos que está bueno estar al día, ¿o no? Exactamente, está perfecto saber de las nuevas cosas, que las nuevas tendencias que vamos a tener ahora en el mundo de la moda y en el mundo del espectáculo de la mano de nuestro amigo Tomás Mancinelli. Hola, buenos días, así le digo. Buenas. ¿Cómo andas, señor? Estoy tan bien, la verdad, feliz de acá de estar contigo y de disfrutar. Me gusta mucho tu corbata, se viste muy bien este chico. Hay que subir una foto de él para que aprendan en su casa. No está mal decirlo, viste, así, para que aprendan a vestirse. Exactamente, te enseña vos a vestirte, te enseña a mí a vestirme. Nos enseña a todos. Bueno, Tomás, contame qué pasó últimamente en el mundo del espectáculo. Es un mundo muy enquilombado, ¿no? Exactamente. Y para empezar, buenos días a los docentes. Buenos días, sí, eso es lo primero es la educación. Buenos días a todos los oyentes de FM Boedo. Y primero, lo principal que voy a hablar es un tip de moda. Ah, un tip de moda, ¿vas a arrancar con eso? Sí. Ah, bueno, me confundí yo. Entonces, ¿qué tip tenés para darnos, por ejemplo? El violeta y el rojo se utiliza. ¿El violeta y el rojo no se utilizan? Se utilizan. Ah, se utilizan. Se utilizan, Johnny. Se utilizan. Sí. Claro, eso explica la camisa violeta que tiene. No sé si es un violeta. No es violeta. No es violeta, sino que es rojo. Ah, bueno. Disculpa mi ignorancia. Entonces, el violeta y el rojo se van a utilizar mucho este verano. Sí. Buenísimo. Y respecto a los espectáculos. Y en los espectáculos, es que va más heavy que nunca. Sí, está todo muy enquilombado en ese sentido. Sí. Que es que hay un juicio de Pabi Vélez con Fede Abal. No. ¿Y por qué es el juicio? Porque se besó la perimental. ¿La qué, la qué? La perimental. La perimetral, no. La experimental. No, la perimetral, ahí está. Sí. Ah, hay un, o sea, estableció como un cerco perimetral y el chabón lo pasó, digamos, ¿no? Sí. Eso es lo que se cree ella, Barbie. Eso es lo que cree ella, ¿no está segura? No está segura. Ah, bueno. ¿Y vos estás seguro? ¿Vos tenés la posta? Sí. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que ella se cree que él es... un violento, pero no es así. Y lo que pasó, Eva, es que dice ella, yo le creo, pero dice ella que ella es vendida porque ella es una farsante. Esto es muy fuerte. Que la persiguió por todo el boliche. Ah, no, estaba, bueno, muy heavy tu información. Y la verdad que... Y no es así. ¿No es así? Y no es así. Claro, porque vos, yo creo que fuiste a bailar mismo boliche, me parece. Sí. ¿Ves? Él está en todos lados. Tomás es como... No sé, es el ojo que todo lo ve de los Illuminati. Bueno... Es Jorge Rial. Sí, olvídate. Bueno, gracias Tomás. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos con mucho más Saliendo del Termo. Serás esclavo esta vez. Todos dicen yo soy el rey. Yo, soy yo, soy yo. El ego es un carrusel. Las máscaras son de papel. Todos dicen yo el rey. Soy yo. Él manda. ¿Cuál va a ser el gran dictador que decida tu destino por hoy? Todos dicen yo el rey soy yo. ¿Qué vamos a hacer este sábado a la mañana? Lo mismo que hacemos todas las noches, Johnny. ¡Tratar de dominar el mundo! Podríamos meter mensajes subliminales en los separadores. ¡Sí! Y hacer que nos escuchen y que nos manden muchos mensajitos. ¡Sí! O que nos alaben a todos como mesías. ¡Sí! ¿Ya pusiste los mensajes, Johnny? ¡Sí! ¿Y seguro que terminaste de grabarlos? Sí, quédate tranquilo que no se van a enterar. Hay que mandarlos ahora y vamos a ver si se dan cuenta. Bien. Rodri, la verdad que en este campo, digamos, de conocimientos que es los animales raros, yo no sé nada. Exactamente, Johnny, y tenemos una luz que nos va a iluminar. Bueno, la luz del conocimiento es Leticia. Leticia, hay seguramente 1 millón de animales que están en peligro de extinción y vos nos vas a comentar. Por ejemplo, Rodrigo. Y vos nos podés comentar, gracias, alguno. Johnny. El que trajiste el día de hoy me parece muy interesante. ¿Cómo es? Sí, muy cierto, Johnny. Bienvenido buen día a los oyentes que nos están escuchando por FM de Boedo. Hoy les voy a hablar del ciervo con colmillos de vampiro. ¡Apa! ¡Qué lindo nombre que tiene ese ciervo! Aterrador, Johnny. Es aterrador. Sí, la verdad que es sorprendente cuando lo investigué. Bueno, contame. Sí, lo interesante de este animal es que después de 60 años sin, sin tener rasgo de vida. Un grupo de científicos lo han localizado en el norte de Afganistán como ciervo almizclero de Cachemira, que es uno de los tesoros más vivos de ese lugar. Otro, su nombre científico es Moschufucus. ¡Ay, qué lindo nombre! Suena como está estornudo. En grave peligro de extinción, también por la destrucción de su hábitat y la caza. Tiene colmillos largos, en especial los machos, que lo utilizan para competir entre ellos durante la época de los celos. O sea, la época de apareamiento. Sí, exacto. Pero las hembras no lo tienen. Son como los tigres dientes de sable, así que tienen unos colmillos así. Sí. ¿En serio? ¿Vos me estás diciendo la verdad? Da mucho miedo. ¿Y tenés una foto que podamos ver? O, no, sí, naturalmente, hay una, ¿no? Hay una foto que en instantes estará enviada. Bueno, es para que ustedes lo vean y nos crean que es de verdad, pueden entrar a nuestro Facebook y mandarnos mensajes, ya que estamos. Nosotros somos... Saliendo del termo. Bueno, que están, otra de las cosas es que este ciervo se esconde en lugares rocosos intercalados con praderas alpinas y arbustos densos. Sus glándulas odoríferas se obtienen el almizcle para fabricar el perfume. Son muy apreciados por los traficantes de fauna. En el mercado negro el kilo sale 4.000 euros. Ah, con razón lo cazaban. Sí, la verdad. Mirá vos. Y la última novedad es que la última vez que se vio fue en el año 1948 en el norte de Afganistán por un grupo de científicos que investigaron la región. Bueno, le mando saludos a mi familia y a mis amigos que me están escuchando. Muchas gracias por escuchar FM Boedo. Ay, qué bueno que fue buenísimo, me encantó. Perfecto. Y vos lo aplauden porque fue genial. Como dice el tema, hay cosas de las que en realidad es mejor no hablar, pero hay otras cosas de las que sí deberíamos hablar, ¿o no? Son temas de debate que están abiertos a la sociedad y que habría que hablarlos para concientizar un poco a la sociedad. Exacto. Bueno, y para eso está acá el ilustre caballero. Buenos días. ¿Cómo estás, Brandon? Buenos días, Rodri. ¿Cómo te va? Un saludo a todos ustedes, a la mesa. Buenos días, Brandon. Buenos días. Sí, hoy les quería hablar de un tema que es medio delicado, que capaz que lo recuerdan por los hermanos uruguayos, de que si acá en Argentina... ¿El mate? Deberíamos... Sí, el mate. Ponele, por ahí. Va por ahí. Va por ahí, ¿no? Que si deberíamos legalizar la droga. Entre paréntesis, a la buena Mari. Estamos hablando de la yerba, ¿viste? Claro. Claro. Bueno. Bueno, en sí, para mí, creo que es un sí. No sé para ustedes. Bueno. Pero yo acá los quiero convencer de que apoyen mi teoría de que argumentar. Si legalizamos la droga, acabaríamos con los narcotraficantes y es más, podría ser un buen ingreso para el país. Ah, lo pensó. Tiene muchos argumentos. De claro, está muy bueno. ¿Por qué primero, no? O sea, vos tirás esta información así, bueno, me parece que estaría bueno esto, pero ¿por qué? O sea, dame el fundamento. Bueno, el fundamento se basa en algo que me dijo un viejo tío, que me dijo que... Acabar con el narcotráfico es como el cuento del perro que persigue la cola. O sea, nunca la va a alcanzar. Va a girar en un círculo y nunca va a llegar, por más que lo desee. En sí, si le das un hueso al perro, el cuento se termina. Claro, ya entiendo. O sea, por ejemplo, ¿no? A lo largo de la historia ha habido un montón de... Y pasó, lo vemos en las novelas, ¿no? Un montón de narcos que han pasado por... Pasó por, con a lo largo el tabaco. De la historia. Lo vemos en Narcos, la novela de Netflix. Claro, y un millón de novelas más. Pablo Escobar también. Sí, olvídate. No. Bueno, y acá te traigo unas cuantas razones por las que deberíamos proponer esta teoría tan, tan inusual. Uno es que terminaríamos con la riesgosa guerra contra los narcos, que... Por muchos años siempre le cuesta la vida no solamente a los policías que se enfrentan a ellos o entre ellos mismos en esas guerrillas internas por ver quién tiene el mando entre los capos, sino que también afecta a terceros. No es sé verdad. Si nunca escucharon que tal tipo al robarle a tal otro tipo le disparó, pero le disparó porque estaba muy pasado, muy duro. Claro, claro. Y también hay que decir, por ejemplo, ¿no? En algunas... villas que sí. Hay por toda la ciudad y por todo el conurbano y también por toda la Argentina, que cuando se pelean entre narcos, la verdad que el que está en medio también sale perjudicado. Exactamente. Y un montón de gente también ha muerto de esa manera. Una bala perdida, lo que querés decir. Claro. Sí, y la otra es que a los narcos les duele más perder en el bolsillo que frente a los policías, porque los policías lo único que hacen es derrotar a sus competencias minoristas. Ah, mira, tienen razón. Y eso le da más entrada a los capos verdaderos. Pero, ¿qué pasaría si, digamos, el negocio de la droga pasa a ser al mercado de la bolsa como cualquier otro consumo? ¿Entienden? Claro, o sea, pero solamente estamos hablando de la marihuana, ¿no? Principalmente, sí, obvio. Claro, porque tampoco no es que podríamos... No es que vamos a decir legalicemos todo. Claro, no, sí. Obvio no. Que como es un tema muy delicado, tiene que tener super control... Algo claro. Mucho más riguroso que con el alcohol. En Uruguay lo hicieron, pero ¿cómo lo habrán hecho para...? No sé. En Uruguay, claro. Es el Estado controla todo ese mercado, ¿entendés? Hay todo un proceso de selección, es otra cosa, ¿no? Es como... Es más como lo que dice Brandon. Es más difícil también hacerlo acá en Argentina porque somos muchos más. En Uruguay son 3 millones. Claro, hay muchas opiniones cruzadas. Claro, pero podríamos hacer una prueba con Buenos Aires y de a poco... establecer, porque sí, o sea, en teoría se puede. En teoría se puede. Es muy difícil aceptarlo porque, bueno, a veces dicen que hace más mal que bien, pero en fin, el fin es ese, tener más entrada de dinero, porque es un... Ustedes saben que el mercado del narcotráfico como que mueve el 8% del dinero mundial, casi como la ropa, bueno, más que la ropa, y sería, la verdad, un buen ingreso para este país que tanto lo necesita, y encima en un continente donde es muy... Muy delicado ese movimiento. Bueno, Brandon, la verdad que tema picante extrae. Picantísimo. Sí, mal, es como ese ají, no vamos a decir el nombre. Pero bueno, muchas gracias, Brandon. Gracias a ustedes por cederme el espacio. Bueno, si quieren mandar los mensajes, ahora sí lo digo antes que me vayan. Manden los mensajes al WhatsApp como al 1566752205. Digo eso y escuchemos un tema. Me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la china tron, ve que ya sea china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya sea china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. ¡Arriba! ¡Qué rico! en Tirso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una chinatron, dame ya esa chinatron, saca ya la chinatron. Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una chinatron, yo quiero una chinatron, una posturita tron. No china, no china soy. No chinas, no china soy. Leca, legalización. Cannabis de calidad y barato. Leca, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Leca, legalización. Cannabis de calidad y barato. Leca, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Tan heavy, ¿no? Viste, para empezar la mañana bien a full. Bueno, la que estaba cantando acá y que es una chica bastante heavy, una chica que tiene el rock en las venas, es Caro Matina. Hola, ¿cómo estás, Carito? Bien. Bueno, Carito, la verdad que es una incógnita tu columna. Así se llama la cara de Caro, la columna de Caro, la cara de la columna, iba a decir. La columna incógnita. La columna de las incógnitas, porque no sabemos de qué vas a hablar. Sí, pero acá. Bueno, mientras Caro revuelve estoy papeles... Estoy buscando esto... Muy bien, está bueno, yo les comento a los que nos están viendo, Carolina tiene... Mi columna. Tiene su columna, tiene su columna mientras acomoda el pelo, sí, para que se está maquillando. Sueños de Axel. ¿Cómo? Sueños de Axel. ¿Los sueños de Axel? Sí. Bueno, Axel es a el ver. Sí, contame, a ver, ¿cómo son esos sueños? Mis sueños que Axel soñó conmigo. Ay, es más tierna, era mucho rock, muy heavy, pero... Tiene mucha pero visión. Tiene mucho amor. Axel me mandó un mensaje a mí. Ah, no. Me dijo te amo. No te puedo. A mí. Esto es mejor que la novela de las 8. Sí. ¿Te dijo eso? ¿Te dijo que te amaba? Sí, me amaba. ¿Y vos qué le dijiste? Yo dije, yo también, mi amorcito, mi vida, mi angelito. Ay, qué tierno que es. Te va a dar diabetes. Che, Johnny, esto nos van a deprimir a nosotros, la verdad. Sí, no, más que nada porque vos nunca vas a encontrar a nadie. Es claro, está bien, Rodrigo, no te preocupes. Algún día vas a encontrar decir a algo, Johnny. Dale, seguí con la columna. Sí, dale. Bueno, Caro, ¿algo más? ¿Soñaste eso nada más? Sí. Bueno, Caro, la verdad que qué gusto tenerte acá. Me gusta lo dulce que sos. Lo dulce y lo heavy, viste, como algo agridulce. Lo dulce y suave y pesado. La se entendió, Johnny, como una se balanza. Se entiende, ¿no? Sí. Es como una balanza. Sos muy linda, Caro. Muchas gracias. Escuchamos un tema y seguimos con más saliendo del termo. Yeah! estábamos hablando de cosas tiernas, del amor, ¿no? Y estoy acá con una persona que expresa su cariño para con el mundo. Para con el mundo. Para con todos, con la comida. Exactamente. Eso es bueno también. Sí. Hola, ¿cómo estás, Luciana? Bien. Qué lindo tenerte acá. ¿Qué receta nos trajiste para el día de hoy? Mini tarta de zapallitos. Oh, algo dulce hoy en la mañana con un matecito. Qué hambre, Johnny. Reba. Sí, los ingredientes son... ¿Qué ingredientes son? A ver si vamos a revolver. Pan de masa, harina 4 ceros, 200 gramos. Harina, justo acá tengo harina. Para, voy sacando. Ahí está, salió un poquito. Y listo, revolvemos. Aceite, pásame el aceite, Rodri. Pásame el aceite. Aceite, sí, suena 50 como agua, pero es aceite. Centímetros cúbicos. Agua, 100 gramos. Justo tengo agua. Agua, 100 centímetros cúbicos. Sal, una cucharada. Para el relleno, zapallitos. Pásame la cuchara. Para el relleno, zapallitos redondos, un kilo. Un kilo. Así cebolla, una grande o dos chiquitas picadas. Aceite, 3 cucharadas y queso rallado. Ay, quesito rallado. ¿Y esto cómo hacemos? ¿Lo revolvemos? O sea, ¿cómo lo preparamos? No pasa nada. No pasa nada. Cantidad necesaria para anidar. Huevo, tres. Tres huevitos. Y sí, los vamos rompiendo uno por uno. Y después los vamos revolviendo. Claro. Vamos a hacer una cosa rara. Tres huevos. Crema de leche. 125 centímetros cúbicos. Y sal, pimienta, cantidad necesaria. Bueno, muchas gracias. Tenemos todo ya, Sí. Esto lo pueden hacer el fin de semana o en cualquier momento. Bueno, está bien. Joya. Muchas gracias, joya. Subimos la receta con los ingredientes. ¿La pueden subir al Facebook? Exacto, sí. Eso es lo que vamos a hacer. La vamos a subir al Facebook. Sí. Un poquito más detallada ahora porque el tiempo no nos apremia. Sí. Entonces, un video de Johnny haciéndolo también a YouTube. Exacto, sí. Eso es lo que vamos a hacer. Cocinando bueno, con Johnny. Muchas gracias, Luciana. Escuchamos más canciones y seguimos con Saliendo del Termo. Tenemos diferencias, nosotros somos todos distintos, a todos nos pega todo diferente, pero estamos para lo mismo, todos para lo mismo y nos une todo. ¿Eh? ¿Vamos arriba? Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. llega un momento de irnos de viaje. Lo que escucharon era mi moto. Sacá la camioneta, Rodrigo. Sí, nos vamos a subir todos y nos vamos de viaje porque tenemos ganas de viajar y es bueno despejarse en algún momento y más que nada el fin de semana. Exactamente, Johnny. Tenemos la columna preparada para esto. Exacto. Bueno, Tamara, ¿cómo estás? Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Un placer nuevamente estar acá con ustedes. Bueno, ya habías estado, ¿verdad? Sí. No, nos vemos siempre nosotros. Claro, ya nos conocemos. Y no sé por qué les pregunté cómo están a todos, ¿no? Y es importante saber cómo están, Johnny. Sí, muy importante. Tienes razón. Bueno, Tami, ¿a dónde nos vamos hoy de viaje? Hoy nos toca ir a la ciudad hermosa que es, bueno, ciudad de grandes artistas, de grandes talentos, como por ejemplo Juan Martín del Potro. Ah, ya sé cuál. Nuestro presidente actual. Gran artista también, ¿eh? También. Macri, o sea, unos cuadros que tiene. ¿No traes Veló Gilda, me sí, parece? No, un bailarín da para el bailando. Bueno, Juan Mónaco, Víctor Laplace y Facundo Cabral son algunos de los grandes artistas nacidos en la ciudad de Tandil. Linda ciudad, linda ciudad. Y a ver, para motivarnos, ¿viste? Para que vayamos allá. ¿Qué tiene de lindo Tandil? Bueno, lo más conocido es la piedra movediza, digamos, que es la gran atracción por la que la mayoría de la gente va, ¿no? Les cuento, bueno, que la piedra movediza que está ahora no es la original, es una réplica de la antigua piedra que fue destruida, ¿no? Se cree que es por la acción humana, ¿no? Porque trabajadores protestaban y le ponían explosivos, dinamita, y también ponían elementos sobre la base, y eso es posible que sea una causa, bueno, por la que les habrá hecho la piedra, ¿no? La verdad que sí. Bueno. Y bueno, su caída fue el 29 de febrero de 1912, y la piedra actual, que es ahora la gran atracción, fue colocada el 17 de mayo del año 2007. Hace poquito, relativamente comparando. Es actual, sí. La piedra es actual. Y otro de los lugares, por supuesto, que se pueden visitar, además de la piedra movediza, es el Cerro Centinela, el Parque Independencia, el Calvario, el Lago del Fuerte, el circuito comercial de la ciudad. Hay cosas muy lindas, ¿eh? Me está convenciendo. Si yo no me equivoco, también había sierras, ¿puede ser? ¿O había montes? Sí, sí, por supuesto. Tiene muchos lugares maravillosos para visitar, así que se los recomiendo sin duda. Y además tiene gran variedad de restaurantes, ¿no? Ah, claro. Ahí, pues eso es lo que yo estaba esperando, porque yo... Eso es lo importante. No me ven porque mi voz es... No me ven porque es la radio, pero yo soy muy gordito. Bueno, la comida. Bueno, entre la gastronomía se caracteriza por sus picadas serranas, las empanadas, los quesos, los dulces, la miel, los alfajores, que aclaro no son igual que los de acá, ¿no? Tienen un saborcito diferente, especial. Un sabor a Tandil. Nos sí. Estamos babeando por acá. Bueno, chicos. Me está dando hambre. Y de bebidas también, bueno, licores, cervezas, pueden degustar, bueno, todas las ricas comidas, ¿no?, que hay allá. Bueno, también pasta, para los que quieren también apostar a lo tradicional. Bueno, me convenciste, Dami. Nosotros nos vamos a Tandil el próximo fin de largo. A vivir también. Bueno, gracias, Tami. ¿Qué más decir? Vamos a continuación, no se lo pierdan, suena Miguel Smart. Che, loco, pensá menos, sentí más. Conformarse no vale la pena. Es morir sin gloria. Salí del termo. Estábamos escuchando Magia Veneno de Catu Pecu Macho. Qué bueno que presenté los temas, hace rato no presentamos ninguno. Pero igual, estamos... Había que presentar también el otro, que era A las 9 de No Te Va a Gustar. Que Leticia es alta fan de No Te Va a Gustar. Muy bien. Estaba bailando para atrás. Sí, yo la vi bailando. Bueno, pasan muchas cosas interesantes en la vida de las personas, en la vida de cada uno. Pero muy en particular le pasan cosas interesantes a este sujeto que está aquí sentado. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien, querido grupo? Hoy le voy a traer una historia basada en hechos reales, fuente creada, tengo fuentes confirmadas de la comisaría de Villa del Parque. Muy bueno, bien. Una vez iba caminando por Villa del Parque, borracho, porque venía de una fiesta. Todas sus historias son de borracho. Es importante mencionar que estaba ebrio. Es lo más importante. Sí, para volver a mi casa después de una fiesta... Cuando vi una sombra en la vía, ahí cerca de la estación, ya me acordé de la calle Cuenca y las vías del San Martín. ¿En las vías del tren? Sí, del tren. Exactamente. ¿Y qué hiciste cuando viste esa sombra? Bueno, yo estaba en pedo, yo qué sabía, si estaba viendo bien. Tiene razón, pará. O era real o no, porque yo no puedo confiar en la gaña, ¿viste? Ah, no, pará. Se me cruzó. Está viendo doble el chabón, más o menos. Sí, hasta que no era una sombra. ¿Qué era? Una chica que se iba a suicidar. A la vía del tren. No, pará. Turbio. Esto es muy heavy. ¿En serio? ¿Vos me estás cargando? Comisaría Villa del Parque. No salí noticioso porque era a las 5 de la madrugada. Ay, claro. Y a esa hora los noticieros no salen. No, duermen. Y menos de esa zona. El suicidio ya es con normal. Bueno, sigo. El suicidio es normal. Bueno. Y yo medio de una desesperación más o menos así. ¡Ah! Bueno, no grité, pero es así en mi mente. Corrí hacia ella, pero en pedo, ¿eh? No que diste así con... Así, corriste zigzagueando, digamos. Peor, no sabía si iba derecho, izquierda o... No sabía si iba para atrás. Exacto. Bueno. Y ahí agarré a la chica y por suerte el tren que venía... O sea, justo estaba viniendo el tren. Pongamos, sí, pero la agarré a la chica situación. Y 5 segundos, 10 segundos pasó el tren a toda velocidad. Ah, ¿la salvaste? Sí, por supuesto. Escuchame, sos loco. Un héroe. Sos un héroe, posta. Bueno, soy un borracho héroe. No es mentira. Estoy asegurando todo caso. Tengo hasta un comisario que me dije, borracho héroe. La salvaste y después le vomitaste encima. No. Así se llama la historia, el borracho héroe. Sí, rescaté a la chica de suicida 3 y ¿sabe qué dije? La ¿Qué frase dijiste? Más ridícula que podía haber dicho un borracho. Y con esto cerramos. Mientras esté vivo, mire, dije así yo a la chica, mientras yo esté vivo, vos no morís. Así que esto fue mis aventuras, espero la próxima vez que le guste más mis historias basadas en hechos reales mías. Hablar de fotografías, ¿no? La fotografía es más bien algo visual. Pero nos estamos arriesgando, se está arriesgando ella, se juega su carrera en esto, 3 años, no, ¿cuánto? 4 o 5 años haciendo radio y nos va a hablar de fotografía. Galita. Así es, voy a hablarles de fotografía. Hola a todos, buenos días, muchas gracias por estar acá. Y bueno, para hoy les traje una columna de fotografía. Para los que no saben lo que es la fotografía y recién estén empezando como yo también, que no sepan qué es y tengan curiosidad. La palabra fotografía. Justamente. ¿Qué significa? Viene de un origen griego. Estos griegos. Fotografiar con luz significa. ¿Cómo? Fotografía significa fotografiar con luz. ¿No es escribir con luz? Me lo habías comentado la otra vez. Sí, pero sería... Ah. Aparte, porque vos pensás que la cámara saca fotos, entonces no escribe. Entonces sería... Ah, no, yo lo había interpretado mal entonces. Bueno, sigamos, por favor. Pero a todo esto tiene diferentes usos, porque vos podés pensar que puede ser fácil sacar una foto y decís no, pero tiene diferentes usos, como en lo artístico, en lo comercial... Y directamente también en las publicidades, por ejemplo. Claro, para las publicidades se usan muchas es fotos. Es importantísimo. Para todo, para lo periodístico también. Científico. Para lo científico, ahí tenemos la foto del ciervo con colmillos que justamente pasó Leti. Para todo eso sirve para también que se desprenda un sentimiento de esa foto, un recuerdo. No solamente es una imagen. Podés ver más allá de eso. Claro, es como expresar tus sentimientos a través de una foto. De estos destellos lumínicos que hacen una foto, ¿no? Justamente. Y voy a hablar del creador, el inventor de la fotografía, que surgió en 1826. ¡Apa! Es un montón. Una bocha. Joseph Niekerpse. ¡Ay, qué nombre tan complicado! Lo dijo muy bien. Es el creador de la primera fotografía mediante la heliografía. Cosa rara la heliografía. No sabría decirte qué es. Y la heliografía es tomar una foto naturalmente, que es tomado sobre una lámina. Ajá. Es bastante, si uno se lo pone a pensar, es bastante rebuscado. Pero después subimos una imagen a Facebook para que vean. Dale, que... bueno. Gracias, Gala. Qué loco, a ver. Qué loco que hayas metido la fotografía acá en la radio. Bueno, ¿qué ibas a decir? Iba a terminar con una frase. Para cerrar. Los voy a dejar con una frase de Immanuel Kant. En la fotografía, como en todo gran arte, no es. La fotografía no es. Todo no, gran arte. Es un gran arte y consiste en representar una cosa bella, sino la bella representación de una cosa. Ay, es muy bueno. ¿Se me deja decir algo, Johnny? Sí. Gala Belucio en Twitter y Gala Belucio en Facebook para ver sus fotografías que ella sube. Hacemos promoción también, es importante. Es muy bueno. Recién el amigo de Miguel nos mandaba buenos saludos y buenos deseos. Garita, ¿tenés más mensajes? Tengo uno de Estela Maris del Centro Cultural. Felicitaciones, chicos, muy bueno el programa. Estela Maris, muchas gracias por tus saludos. Bueno, también le quería, antes de que nos vayamos, porque vos arrancás y terminás. Le mandé saludos a toda la gente que nos está escuchando, a los pibes del club de Los Peces del Infierno, a las chicas de enfermería del instituto. A mis amigos y a toda la gente que conozco. Al mini Grego. A la Daisy y a la... A la Jenny, a la Kitty y a la Jelly. Al Brian también. Acá a mí va a mandar un saludo. Mando un saludo al crew de jóvenes de Balvanea, la de Palermo, Barraca y la asociación Cartonea, que nos dijo que iba a escucharnos hoy. Bueno, y también un saludo para nuestro operador. Matías, le agradecemos a Matías y a FM Boedo por darnos el espacio nuevamente. Martín, me confundo con el otro chabón que teníamos el año pasado. Bueno, ya pasó. Tommy me quiere decir algo. ¿Qué pasa, Tommy? Que tenemos una promotora que se llama El Cómplice. El Cómplice, bueno, la decimos así, El Cómplice. ¿Cómplice de qué? No sabemos. El Cómplice. Bueno, los Guns N' Roses se vuelven a juntar. Exactamente, los Guns N' Roses tocaron en Rosario el pasado jueves, tocaron ayer, el viernes, y van a tocar hoy, el sábado, en el estadio River Plate, Estudio Liberty. Era así. Quiero decir cinco momentos que tuvo el show en Rosario, cuando estuvieron Slash y Axe, que se tocaron con la espalda. Eso me pasó en 20 años. ¿Se tocaron con la espalda? O sea, se pusieron espalda a espalda y empezaron. Pero estaban todos transpirados. Bueno, chabón, sí. Es importante también. Cuando cantaron Switch on of Mind, cuando hicieron Paradise City, cuando explotó todo. Tengo mucha gente que fue

do we go now? Where do we go? Where do we go? Where do we go? Where do we go?